Habana, donde además puedes decir todo lo que querrás. Empezamos. Anunciamos al inicio, me encuentro con Luis Figueroa, alias Luisfi, ¿no? ¿Cómo te va? Exactamente. Bienvenido a Voz con Voz, caíste en nuestras redes ahora. Voz con Voz. Perfecto. Luisfi, sabemos muy bien que dentro de todas las cosas que haces, hay dos destacadas, que sos analista político y también académico, ¿verdad? ¿Nos podrías contar un poquito de qué es lo que haces y qué es lo que más te gusta de todo esto? Bueno, en realidad es difícil elegir qué es lo que más me gusta, porque la parte relacionada con la academia es muy enriquecedora. Es riquísimo poder dedicarse uno a leer y a intercambiar información y lecturas que uno ha tenido con profesores, con estudiantes. Es una vida muy sabrosa, muy rica, enriquecedora, llena de novedades. Todo el tiempo estamos aquí recibiendo libros nuevos, revistas nuevas, sitios web que vale la pena visitar, reuniéndonos en coloquios, compartiendo con profesores locales y extranjeros, con estudiantes chispudos. En fin, eso es muy rico. Y me encanta. Y la parte de escribir el blog y escribir la columna, pues también, porque es una forma, en primer lugar es una forma de terapia, porque uno puede sacarse de adentro lo que tiene. Exacto. Y en segundo lugar, pues uno siente que contribuye en algo a la construcción de un mejor país y a la construcción de un mejor futuro. Y que no está uno solo quejándose, ni está uno solo de brazos cruzados. Vos con vos, llegamos de pronto en un rango de edad de jóvenes, ¿verdad? Donde los que están votando por primera vez, en mi caso yo he votado varias veces, y en tu caso también, y por eso es muy valioso. Hace muchas lunas. Y por lo tanto es muy valioso tu punto de vista y tu perspectiva para los jóvenes. Y algo que también añade mucho más valor a tu análisis es porque también trabajas dando clases con jóvenes que actualmente es posiblemente sea su primera vez que voten, su segunda, ¿verdad? En el caso de alguno de ellos. Y por eso tu análisis es muy importante para que todos ellos entiendan en un lenguaje muy fácil qué es lo que está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, desde tu punto de vista, ¿cómo ves el proceso actual electoral? Bueno, Guatemala, creo yo, está en una carretera, en una intersección. Y podemos continuar en el camino que estamos o podemos cambiar. Si nos gusta lo que está ocurriendo ahora, si nos gusta el estado de cosas, pues decidimos continuarlo. Ahora, si queremos cambiarlo, hay que cambiarlo. En mi opinión, la forma más efectiva de iniciar ese cambio en estas elecciones en particulares es meditando muy bien a quién le va a dar uno su voto en el Congreso. Mucha gente se enfoca en la presidencia, pero la presidencia no es tan importante. No es ahí donde se pueden hacer los cambios que necesita el país. Exacto. Es en el Congreso. Así que yo lo que recomiendo es sentarse y meditar bien a quién le va a dar uno el voto en el Congreso. Y la segunda recomendación, si se me pidiera una recomendación, es la de votar cruzado. Okay. Uno no le da el voto a la misma persona que se lo da en la presidencia para el Congreso. ¿Por qué? Porque es importante que el poder no esté concentrado en las mismas personas. Uh-huh. Es importante que haya un debate, que haya una discusión de políticas y no que la persona que ejerce el organismo ejecutivo tenga el poder de hacer lo que le dé la gana en el organismo legislativo. Entonces, habría dos recomendaciones. A ver. Una, meditar muy bien el voto en el Congreso. Y segunda, votar cruzado. Mencionaste algo muy importante también, que es informarse y ejecutar un voto muy informado. En tu caso, ¿cómo es que Luis Figueroa se entera de todos los candidatos que están a su disposición? O sea, ¿cómo conseguís esa información para al final tomar tu decisión? Bueno, es un trabajo que hay que sentarse a hacer. A ver, uno puede encontrar, una vez esté consolidado ya el proceso de inscripciones, uno puede encontrar en la web fácilmente candidatos a diputados Guatemala, elecciones 2011. Uh-huh. En el Tribunal Supremo Electoral, en el sitio web, van a estar publicadas las listas. Los partidos publican sus listas. Es muy difícil porque como las listas son por paquete, ¿sí? Uno puede encontrar a alguien y uno diría, hombre, yo sí voto por Jorge, uh-huh, ¿verdad? pero yo no votaría por este otro. Y los dos están en la misma lista. Pues es un trabajo difícil, pero es un trabajo que demanda mucha responsabilidad y que hay que hacer. Y uno puede decir, bueno, le voy a dar mi voto a Jorge porque yo confío en él. Muy bien. Aunque venga este otro pícaro sinvergüenza detrás, ya nos arreglamos después. Okay. Pero definitivamente yo no se lo doy a este otro, porque este otro es peor que el que viene ahí atrás, ¿no? Perfecto. No es un trabajo perfecto. Lo que sí debe hacerse es a conciencia y racionalmente. Muy bien. Bien racionalmente. No, y no se vota por colores de partido. En realidad, yo voto por personas. Uh-huh. Personas a las que yo después puedo llegar y decirle, mira, mano, la estás chorreando. Exacto. Y además también tenemos que votar por nuestro interés comunitario, es decir, que prevalezca el interés común, que todos salgamos beneficiados y no el mío, ¿verdad? Porque mucha gente vota pensando, yo me voy a ver beneficiado votando por tal persona, por alguna razón, no. Tiene que ser el interés común. Exactamente, habría que pensar que hay cosas mucho más importantes que los intereses. En realidad, la regla que yo trato de aplicar es que los derechos individuales deben prevalecer sobre los intereses colectivos. No sobre los derechos colectivos, ni los intereses particulares sobre los intereses colectivos. Okay. La regla es, los derechos individuales deben prevalecer sobre los intereses colectivos. Perfecto. Y yo trato de aplicar esa regla. Muy bien. Bueno, algo que es muy importante también es la juventud. Vos mejor que nadie los conoce porque les das clases y saben el hecho de, profe, no, hombre, esa tarea no. O qué pereza me da tal clase o cosas por el estilo. ¿Conoces el espíritu o el nivel de apatía que puede existir ante la actual generación? Sin embargo, lo están mostrando ahora también por tanta cosa que está pasando con las elecciones. Muchos no quieren votar, muchos creen que su voto no hace el cambio, muchos creen que el sistema, aunque voten, no va a cambiar. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esto y qué les puedes decir a los jóvenes para que realmente se involucren? Pues yo tengo a veces tengo sentimientos encontrados con respecto a la apatía. Es cierto que en general hay mucha apatía, pero también hay muchísima gente bien comprometida. Hay gente bien chispuda, organizaciones de jóvenes que están haciendo un trabajo que no había hace 20 años. Hace 20 años no había jóvenes tan comprometidos y tan involucrados como ahora. Y eso me da mucha esperanza, no solo ahora, sino para el futuro. Okay. Eso es lo genial de trabajar con jóvenes, que uno siempre puede sentirse optimista y siempre puede decir, hombre, sí hay futuro a pesar de lo pura lata que está la situación. Ahora, lo que yo, si me preguntan, yo respondería y diría, mucha, hay que ir a votar. Es cierto que es un solo voto, pero uno más uno más uno más uno. Pero no se trata solo de ir a votar, hay que decirles a los cuates, mucha, vamos y votamos. Y pensemos bien el voto. Y hagamos lo que haya que hacer para rescatar la república. Exacto. Y hagamos lo que haya que hacer. Y a veces lo único que hay que hacer es ir a votar. Exacto. Uno quisiera que la gente hiciera más cosas, que participara en programas como este, que escribiera a las secciones de cartas de los lectores en los periódicos, que los patojos se involucraran en actividades cívicas. Pero si uno no va a hacer todo eso, por lo menos ir a votar. Exacto. A votar conscientemente. Porque, mucha, al final de cuentas, la vida va a seguir aunque votemos o no votemos, pero es mejor que siga si nosotros tomamos por lo menos la iniciativa de ir a votar y de tratar de tomar el control de nuestras vidas y decir, bueno, si yo quiero que las cosas sigan igual, pues que sigan igual. Exacto. Pero uno puede hacer la diferencia y puede ir a cambiar. Pero no se trata solo de ir a votar yo, es de jalar a los hermanos, jalar a los cuates, jalar a los compañeros del trabajo y decirles, muchachos, vamos y votamos. No, y además que el sistema yo creo que cada vez ha ido mejorando. Como te decía, yo también he votado ya algunas ocasiones anteriores. Antes era un poquito más complicado encontrar información, dónde te tocaba votar. A veces te tocaba votar bastante lejos de tu casa, pero ahora es un, yo creo que ya casi que te llevan la papeleta a tu casa, ¿verdad? O sea, el día va a no llegar. El día va a llegar en que a uno le puedan llevar la papeleta. O en tu celular, ¿verdad? Claro. No me extrañaría. Pero bueno, hablando. Perfecto, Luisi. No, efectivamente es una fiesta y eso te quería mencionar, porque aparte de que es una fiesta, también han habido fenómenos que quizás sí han venido a empañar un poquito el proceso actual y que también puede estar causando que exista alguna apatía por parte de los jóvenes. Los años electorales definitivamente siempre son diferentes y lamentablemente, pues en Guatemala se han empañado con un poquito de violencia. Yo creo que este año no ha sido la excepción, ha habido un poquito más de violencia, pero ¿qué tenemos que entender los jóvenes que sucede en este proceso, en este año? ¿Por qué es que pasan estas cosas? ¿Es bueno, es malo? ¿Y por qué en Guatemala sucede este fenómeno? Bueno, es cierto que ese fenómeno ha ido empeorando. Y ha ido empeorando porque la sociedad guatemalteca se ha ido deteriorando en muchos sentidos. A mí no me gusta el término violencia cuando nos referimos a estos actos, porque violencia es un término sin sujeto. Okay. La criminalidad siempre tiene un sujeto, tiene un actor, pero la violencia es así como algo que ocurre, como que llovió. Muy bien, exacto. Nadie es responsable de que llovió. ¿Sí? Pero de la delincuencia, de la criminalidad, sí hay responsables, hay actores, personas que toman la decisión de cometer estos actos delincuenciales. Y eso ha ido ocurriendo en nuestra sociedad porque, pues, es responsabilidad nuestra. Ajá. A la larga nosotros hemos dejado que se deteriore que crezca la impunidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que hemos votado por las autoridades que tenemos. Nosotros somos los que no hemos ido a votar para evitar que queden las autoridades que tenemos. Nosotros somos los que no participamos, no escribimos a las cartas de los periódicos, ¿sí? Nosotros somos los que no nos involucramos, de modo que hemos dejado que ocurra este deterioro. Y el deterioro se ha manifestado en esta criminalidad creciente. Y la criminalidad creciente tiene muchísimas fuentes. Está la delincuencia común, ¿sí? Los hijos de la gran perica que salen a robar celulares y le roban. ¿A quién de ustedes no le han robado un móvil? ¿O quién no conoce a alguien a quien le han robado su teléfono? Exacto. Esa es una forma de delincuencia. La otra delincuencia es la delincuencia relacionada con el narco, que se debe a la guerra perdida contra las drogas. El día que entendamos que esa es una guerra absurda y que la mejor forma de evitar la delincuencia colateral al tráfico de narcóticos es despenalizar el uso de las drogas, ese día nos vamos a quitar de encima un montón de criminalidad y delincuencia que son, por decirlo de una forma, totalmente innecesarias, que son consecuencia de la prohibición. Exacto. Y el tercer tipo de criminalidad y violencia que vemos en el contexto electoral es el relacionado con la política. Es decir, cuando vemos que hay candidatos que están siendo asesinados en circunscripciones municipales definidas, lo que vemos ahí es puchis. Esta piñata debe ser tan grande, tan inmensa, que vale la pena ir a matar con tal de llegar al poder. Y eso debería preocuparnos. Esa es una razón para ir y cambiar las cosas. Para, hombre, porque ¿cuál es la opción? ¿Seguir siendo las ovejas que somos, sumisas a merced de los lobos, o convertirnos en tigres y tomar el control de nuestras vidas? Es una forma que algo que tenemos que meditar. Mucha gente se queda así, ok, yo quiero participar y quiero hacer el cambio. ¿Cómo podría daros una pequeña fórmula? O sea, por lo menos para que hoy con Luis Figueroa nos diga una forma de definitivamente poder hacer el cambio involucrándonos de alguna forma. ¿Cómo nos podemos involucrar? Bueno, voy a dar dos. A hay muchas organizaciones de jóvenes, okay, que está haciendo cosas. Excelente. Ahora, no se trata solo de hacer cosas, ¿sí? Hay que pensar exactamente en qué me puedo yo involucrar y a qué le voy a poner yo pasión. ¿Qué puedo yo hacer con energía y con pasión? Y hay muchas jóvenes, muchas organizaciones de jóvenes. Uno puede consultarlas en la web, salen en los periódicos. ¿Podemos confiar en esas organizaciones? Mira, yo diría que sí. Okay. Voy a atreverme a decir, sí, todos los que conozco son gente bien intencionada. Perfecto. Que está trabajando a distintos niveles. Okay. Y no es que lo ponga, distintos proyectos. Y no es que lo ponga en duda, sino que lo que quiero es que Luis Figueroa nos confirme. O sea, que nos haga sentir efectivamente sí son confiables. O sea, no, tiene, es una buena pregunta. Tienen tanta recomendación de Luis Figueroa. No, es que nos han defraudado muchas veces. Okay. Y sobre todo a los jóvenes. Los han defraudado muchas los veces. Los han defraudado. Y a mi generación me defraudó la anterior. Posiblemente ustedes sienten que nosotros los hemos defraudado a ustedes. Y puede que sea cierto, pero tiene remedio, y el remedio lo pueden poner ustedes. El remedio que no pusimos nosotros lo pueden poner ustedes, y nosotros, algunos, estamos haciendo nuestra parte. El asunto es que estamos tan acostumbrados a que nos defrauden que tenemos derecho a dudar. Pero por otro lado, si no nos involucramos, ¿sí?, dejamos en manos de la gente que no es confiable. Al final de cuentas, es responsabilidad individual. Y hombre, hay que echar punta. Yo creo que esa es una buena forma. Uh-huh. La otra es, yo insisto mucho, insisto muchísimo, las cartas de los lectores de los diarios. Mucha, es bien fácil. Siéntense frente a la compu, uh-huh. escriban 10 líneas desde, perdón, ya hice ruido, escriban 10 líneas desde el corazón. Es el latido del corazón. Sí, con la cabeza bien conectada. Y expresen su opinión contra la corrupción, expresen su opinión contra la delincuencia, expresen su opinión en contra de los privilegios. Y no cuesta mucho. Y a lo mejor la primera les va a ser difícil, pero ya cuando vayan por la décima va a ser más fácil. Okay. Y háganlo con pasión, con energía. Son dos formas bien sencillas. La primera es un poco más costosa en términos de tiempo y requiere involucramiento. Pero la segunda es bien fácil. Se sienta uno y manda la carta. Y entonces uno empieza a influir en la opinión pública. Y uno empieza a contar. Y uno empieza a hacer... Y además es bien bonito ver el nombre de uno en blanco y negro, ¿sí? En tinta. Uh-huh. Con una opinión, y es muy bonito poner las ideas de uno a prueba. Que le digan, bueno, vos, ¿y por qué estás a favor de la despenalización de las drogas, por ejemplo? Exacto. Y decir, bueno, pero yo por A, B y C, ¿verdad? ¿Y por qué estás en contra de los privilegios? Pues por A, B y C. Y no es difícil, no es difícil. Las primeras dos, tres veces, pero luego ya no. En resumen, Luifi, tenemos que dejar de quejarnos y tomar acción, ¿no? Sí, exacto, exacto. Yo pienso, me gusta pensar que nosotros estamos escribiendo ahorita las páginas de la historia que van a leer nuestros hijos y nuestros nietos. Y cuando nuestros hijos y nietos lean en sus libros de historia, la historia que nosotros escribimos, es nuestra responsabilidad cuál va a ser el contenido de esa historia. Exacto. Y creo que es una gran oportunidad, además. Además, es una época de la humanidad maravillosa para influir individualmente. Antes dependía uno de los grandes partidos políticos. Antes dependía uno de los medios de comunicación masivos. Ahora cualquiera de ustedes está empoderado para ser una voz importante desde su compu. Desde su teléfono. Eso la humanidad no lo había visto antes y ni siquiera podía soñarlo antes. Es maravilloso. Hace 50 años, hace 20 años, esto era impensable. Y es un cambio muy importante del cual estamos siendo testigos. Y son instrumentos que tenemos para utilizarlos responsablemente o irresponsablemente. Chío, el programa nuevamente se nos fue volando. Muchísima información muy interesante. Como dice nuestro analista, el año electoral siempre es muy peculiar. Lo importante es que podamos discutir con nuestros amigos los temas políticos, pero de una forma sana. Un principio básico de la democracia es que tenemos que respetar el pensamiento de los demás. Y si tienen cualquier cosa que decir, acuérdense que siempre están nuestras redes sociales en todo 350 en Facebook.